Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Hoy elegí empezar con una frase que anda dando vueltas ahí en redes y lo venimos escuchando hace un tiempo largo ya, creo que ahora cada vez más, y que sintetiza de alguna manera algo que venimos o que mucha gente viene sintiendo hace mucho tiempo. Ser apolítico no es una corriente ideológica, es una estrategia de clase. Ese es el disparador para el comentario de hoy. Porque muchas veces escuchamos frases como yo no me meto en política, yo estoy más allá de eso, los políticos son todos iguales, a mí la política no me interesa. Pero en estos tiempos donde la antipolítica se disfraza de sentido común, ¿no? Conviene detenernos a pensar. ¿Quién puede darse el lujo de desinteresarse de la política? Porque claro, no cualquiera puede decir yo no me meto. Lo pueden decir quienes no dependen del hospital público, tal vez, o quienes no hacen malabares para llegar a fin de mes, o quienes no tienen miedo de perder el trabajo si se enferman, quienes no tienen que recorrer 5 escuelas para ver si alguna todavía le queda alguna vacante. Es muy fácil decir yo soy apolítico cuando no te fumigan la casa en una redada policial por error, por ejemplo, o cuando no te detiene la policía por portación de cara, o cuando podés comprar lo que necesitas sin mirar el precio. Así es muy fácil desentenderse cuando tenés cubiertas las espaldas, ¿no? Entonces no es neutralidad, es privilegio. Y como bien dice esa frase, es una estrategia de clase, porque ser apolítico es funcional a un sistema que necesita ciudadanos desmovilizados, descreídos, que estén atomizados. Cuanto menos opinemos, menos vamos a exigir. Cuanto más nos alejemos de lo colectivo, más fácil va a ser que otros decidan por nosotros. Y hoy vivimos un momento especialmente delicado, porque hay un gobierno que llegó con el discurso de barrer con la casta y terminó siendo el brazo ejecutor de los intereses más concentrados, lo vemos todos los días. Un presidente que insulta a la educación pública, que desprecia la cultura, que vacía programas sociales, que elimina políticas de cuidado. Un presidente que cree que la política es un obstáculo, cuando en realidad es el único puente posible entre el dolor y la justicia. Y en este contexto, la idea de ser apolítico no solo es peligrosa, es directamente funcional al poder. Porque cuando decimos todos los políticos son iguales, estamos habilitando que gobiernen los peores. Cuando decimos yo no me meto, dejamos el lugar vacío para que lo ocupen los que se meten, pero para hacer daño. La política no es un show mediático y tampoco es un ring en las redes sociales. Es la disputa por la vida que queremos vivir. Es lo que define si tenemos tarifa social o si tenemos tarifa plena. Si el INTA investiga alimentos para el pueblo o si se venden al mejor postor. Si hay parques nacionales abiertos o todos concesionados a privados. Si nuestros pibes acceden a libros, a computadoras, a vacunas o si quedan librados a su suerte. Eso es política. Y nadie, absolutamente nadie, está por fuera de eso. Por eso, desde este espacio, decimos con fuerza, la política no es una mala palabra, es una herramienta, una práctica, es una posibilidad de transformar. Tiene sus vicios, obvio. Tiene sus traiciones, tiene sus negociaciones sucias, oscuras, tiene sus miserias, sí, es cierto, pero también tiene su potencia. Es la historia de todas nuestras conquistas, ¿no? Porque no fue la meritocracia la que nos dio el derecho a votar, lo que nos dio el aguinaldo, el voto femenino, ni la ESI, ni el matrimonio igualitario, ni la asignación universal por hijo. Eso no fue la meritocracia. Todo eso lo conquistamos con organización, con lucha y además con decisión política. Y claro que es más fácil decir yo no me meto, porque meterse implica bancarse el desgaste, los desencuentros, las frustraciones, pero también implica construir algo más grande que una salvación individual, algo colectivo, algo que no se compra en Mercado Libre y tampoco se resuelve con likes. Se llama comunidad y eso también es política. Desde este micrófono, entonces, hoy queremos invitarte a que no te resignes, a que no compres el discurso de la indiferencia disfrazada de lucidez, a que no creas que el compromiso es de ingenuos, porque hay algo profundamente político en cuidar, en educar, en sanar, en luchar, en organizarse. Y también hay algo profundamente cruel en lavarse las manos. Paulo Freire decía, lavarse las manos ante la injusticia es ponerse del lado del opresor. No hay neutralidad cuando se trata de derechos humanos, de justicia social, de vida digna. Así que en estos tiempos raros, donde la política parece una mala palabra, donde el desinterés se celebra, ¿no?, y la crueldad se viraliza, nosotras, nosotres, nos paramos desde la gente. Desde quienes luchan para llegar a fin de mes. Desde quienes hacen malabares para sostener a sus hijes. Desde quienes resistimos en los barrios, en los comedores, en los medios, en los sindicatos, en las aulas. Desde quienes creemos todavía que hay otro mundo posible, no nos cansamos de decirlo. Pero no va a venir solo. Hay que construirlo, hay que pensarlo y hay que involucrarse. Porque como decía Rodolfo Walsh, el silencio es salud, pero solo para los verdugos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van? Muy bien acá. Usted, Daniel Alvarenga, allá en las Sierras Chicas, en Córdoba. ¿Bien? Muy bien, Ernesto Horvat. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? Bien, acá reincorporada y reseteada, por lo menos del oído. Digamos que... Está buena la idea. No, digo, digamos que el otorrino le acomodó los otolitos a Mariana Anzorena, entonces está ahí bien ubicada, bien centrada. Así es. Así es, y por suerte. Bueno, yo estoy, ya sabe quien nos escucha habitualmente, estoy en Córdoba, estoy tomando unos mates. Ustedes ahí ni mate, ni café, nada, ¿no? No, lamentablemente no, somos así. Somos los citadinos, somos así. La dieta Caputo están haciendo. Sí. La escuchaba Mariana, y yo creo que ya lo dije alguna vez en este programa, porque es una frase que me gusta mucho, que se le atribuyen a Aristóteles y que dice que el hombre, en este caso tendríamos que decir el hombre y la mujer, es un animal político. Quien decide dejar de lado a la parte política queda solo en un animal. También quien dice que es un animal apolítico no se da cuenta que su frase tiene mucho de política. Bueno, arrancamos con el comentario de Mariana de este programa que es el número 728... Desde la Gente, en su temporada número 16, que como siempre tiene variados contenidos en estas dos horas de programa. Sí, contenidos que claramente no son apolíticos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Bueno, en unos minutos más vamos a charlar con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Los temas van a ser políticos y variados, desde el cierre de las 60 sucursales del Banco Nación hasta cómo imagina él que deben ser los próximos pasos de la oposición, sin dejar de lado el permanente ataque a la cultura argentina de parte del gobierno de Javier Milei, que, claro, es bien, pero bien político, ¿no? Y en el espacio de géneros también, por supuesto, vamos a hacer política porque vamos a hablar de madres adolescentes. Y nos preguntamos, ¿quién cuidan a las niñas que cuidan? Vamos a repasar las palabras del dramaturgo Mauricio Cartún al recibir días atrás el Martín Fierro a la trayectoria en teatro, y vamos a aprovechar, ya que estamos con esto del Martín Fierro, para repasar algunos versos del texto escrito por José Hernández en 1872. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se va a dar una vuelta en unos minutos para contarnos algunos detalles del curso Pensar desde las orillas, desarrollo, dependencia y marginalidad en América Latina, que da junto al sociólogo Diego Hiller en el Centro Cultural de la Cooperación. Y Silvia Porritelli nos acerca hoy la historia de las OMAS, que es la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias de la provincia de Córdoba, y es un entramado de contención y de crecimiento para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Sobre el final de nuestro programa de hoy vamos a recordar a María Gabriela Epumer, que falleció muy joven, a los 39 años, en el año 2003. Y ahora vamos, como en esas series distópicas que tanto disfrutamos ver mientras sufrimos, bueno, quien no tenga un refugio cerca, bueno, que se apure a construirlo. La pregunta es, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. El sábado pasado, Estados Unidos intervino directamente en el conflicto que Israel desató al lanzar misiles preventivos, recordemos ese término, sobre Irán. Y la respuesta iraní no se hizo esperar y atacó con misiles bases militares estadounidenses que estaban en Qatar, ¿no? Bueno, las alarmas se encendieron en todo el mundo porque de continuar la escalada en Medio Oriente, el final era impredecible y lo único seguro es que la Tercera Guerra Mundial estaba más cerca. El martes, en confusos posteos en las redes sociales, Trump anunciaba que se había alcanzado un acuerdo para un alto de fuego. Todo se parece demasiado a un déjà vu, ¿no? A ver, Trump bombardea Irán, así como Bush a comienzos del siglo, invadió Irak con el objetivo siempre de garantizar la supremacía de Israel en la región. El otro déjà vu es la justificación del ataque. Nuevamente, tienen armas de destrucción masiva. Irán no es una alternativa a la unipolaridad norteamericana ni un ejemplo de derechos humanos, pero más allá de esto, no le da derecho a nadie a bombardear Teherán. Lo cierto es que los derechos humanos jamás le importaron ni a Estados Unidos ni a Europa, bloque que viene sosteniendo el genocidio en Palestina y por lo tanto no tienen legitimidad alguna para hablar de derechos humanos. La semana pasada, en este programa, pusimos al aire un audio de Fidel Castro del año 2010 en el que advertía sobre la posibilidad cierta, ¿no?, de un ataque de Israel a Irán desatara las peores pesadillas de una tercera guerra mundial. Hoy, más allá de la frágil tregua en Medio Oriente, nos preguntamos, ¿estamos frente al comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Bueno, esta pregunta se la trasladamos al sociólogo y politólogo Atilio Borón, analista de política internacional, que esto nos dijo. Respondería a la pregunta si estamos frente al inicio de la Tercera Guerra Mundial. Personalmente no creo que lleguemos a esa situación, porque si hay una tercera guerra mundial y se produce un enfrentamiento, digamos, entre Occidente y Rusia, China y algunos aliados de estos países, bueno, creo que eso inevitablemente desembocaría en una guerra termonuclear y una vez iniciado eso prácticamente, yo creo que el resultado sería trágico, no solamente para los países directamente involucrados, sino para todo el planeta. Hay un estudio hecho por el Watson Institute de la Universidad de Princeton o de Brown University, en donde hablan de que en la primera hora enfrentamiento que se originaría fundamentalmente primero en Europa. La primera hora habría 3 millones de muertos y al cabo de unos pocos días ellos calculan una mortalidad de 90 millones directamente liquidados por el arsenal atómico, porque no es que se va a tirar una bomba, digamos, ante el primero que tira una bomba, el que es afectado por esa bomba va a responder con 10 y el otro a su vez va a responder con 20 y así. Y el peligro de todo eso, según ese modelo de simulación, es que se llegaría a producir una nube de cenizas, de desechos de todo tipo que cubrirían todo el planeta. Y esa nube sería tan espesa que impediría el paso de los rayos del sol, con lo cual al poco tiempo la vegetación prácticamente se secaría y se produciría un desplome de la vegetación y de los animales que se alimentan de esa vegetación y de la especie humana que se alimenta de esos animales y de parte de lo que hay en esa vegetación. Eventualmente podría ser que algunas regiones muy aisladas pudieran sobrevivir en condiciones absolutamente primitivas, ¿verdad? Pero están hablando ellos de un 1 o 2% de la población mundial. Y bueno, esto ya lo había anticipado Einstein, ¿no es cierto? Cuando después de lanzar la bomba atómica le preguntaron cómo sería una tercera guerra mundial y él dijo, no sé cómo sería la tercera, pero la cuarta sí sé cómo sería y se libraría con palos y piedras, o sea, la destrucción total de la civilización. Por eso yo realmente creo que va a primar un instinto de conservación, aún en los líderes más bocones, como Macron o como el mismo Donald Trump, y difícilmente se pase a la etapa nuclear una guerra. Puede sí haber una guerra convencional, muy, muy dura, como han sido muchas de las guerras en la segunda parte del siglo XX, ¿no es cierto? Guerras imperialistas como la de Estados Unidos en Vietnam, o Estados Unidos en Afganistán, o Estados Unidos en Corea, ¿verdad? En los años 50. Pero si es así, bueno, sería una tercera guerra, no sé si sería mundial, pero no sería tan peligrosa como si esa tercera guerra desemboca en el uso del arsenal atómico. Si se apela al arsenal atómico, la vida en el planeta Tierra estaría muy, muy gravemente comprometida. Y esto lo venía diciendo Fidel desde la década de los 90 y lo anticipó con una clarividencia fenomenal en un video que graba en el año 2010, en donde dice, anticipa la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y dice que habría que evitar que si esa guerra se produce, y él creía que se iba a producir, se llegara a producir una escalada en donde alguna de las partes involucradas esté dispuesta a apretar el botón nuclear. De esas tres partes yo veo el mayor peligro en Netanyahu, porque es un delirante, un fanático religioso rodeado por una horda de ultrarreligiosos que creen en la misión del pueblo elegido y todas esas cretinadas que le han puesto en la cabeza a un sector importante de la sociedad israelita. Y que, bueno, si hay que inmolarse, nos inmolamos en nombre de Dios y toda la fuerza del cielo y todas esas cosas que lamentablemente nublan la mente de los fanáticos. Pero yo espero que no tengamos que llegar a un desenlace así, más bien confío en que no llegaremos, pero evidentemente el peligro está. El peligro está, dice Attilio Borón, aunque confía en el instinto de conservación aún de los líderes más bocones. Bueno, y hablando de bocones, ahí lo tenemos a Milei poniendo a la Argentina en la mira del conflicto, ubicándonos en un lugar extremadamente peligroso. Milei boqueó que Irán es un enemigo. Habría que recordarle a Milei y su cancillería que no existe en la historia de la política exterior argentina calificar a los países en términos de enemigos. Los países de América Latina, con la excepción de Argentina y de Paraguay, están actuando con la racionalidad que exige el momento y poniendo las cosas en sus justos términos. Están exigiendo la paz y al mismo tiempo denuncian el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino. Pero volvamos sobre el tema del informe. ¿Estamos frente al inicio de la Tercera Guerra Mundial? Responde Lido Iacomini, analista internacional, editor de Cuadernos de Bitácora. Si hay una pregunta difícil en las circunstancias mundiales actuales, luego de los bombardeos de Israel sobre Irán, de Estados Unidos sobre Irán, de las intervenciones políticas de China o de inclusive la respuesta militar de Irán, es si estamos en los inicios de una tercera guerra mundial. Es una pregunta difícil y sobre todo es una respuesta muy complicada, porque en realidad no hay una respuesta única. Es decir, según la mirada que tenga cada uno, corresponde la respuesta, creo. En el caso de Israel, si le preguntáramos a Israel, creo que Israel estaría dispuesto a aceptar que sí, que estamos en los inicios de una tercera guerra mundial, porque están dispuestos a ir a una tercera guerra mundial. Si le preguntáramos a Estados Unidos, la cosa se complica mucho. Se complica mucho porque Donald Trump dice que no quiere guerras. Es más, había prometido en su campaña que iba a terminar con las guerras y en cierta medida comenzó cumpliendo cuando intentó, hasta ahora creo que lo ha logrado, aplacar la guerra europea, y la guerra de Ucrania entró en una especie de impasse que no sabemos finalmente cómo terminará, pero sin duda alguna se las tiró a la OTAN, al resto de los países de la OTAN, y dijo que ellos no iban a financiarla. Sabíamos desde el inicio que la situación era mucho más complicada con Medio Oriente, que la guerra de Israel que llevaba adelante en los territorios de Cisjordania y de Gaza era una cosa mucho más compleja y más difícil de hacer retroceder y de terminar. Por eso digo, no es fácil una respuesta en ese terreno. Aparentemente Trump dice que quiere la negociación, quiere el acuerdo, y que los bombardeos serían una especie de presión previa para hacer entrar en razones a Irán, que debiera entregar su plan nuclear a cambio de obtener la paz. Eso daría lugar a un acuerdo. Esa es la visión que tiene Donald Trump de la situación. El problema es que por esta vía es difícil que Irán acepte esas condiciones para una paz. Eso podría indicar que efectivamente la perspectiva es delicada, grave, y que si Estados Unidos se ve impelido a seguir adelante con su proyecto de aplastar a Irán y apoyar a Israel, estaríamos, sí, en los inicios de una tercera guerra mundial. La visión de China es otra. China aparentemente se resiste a aceptar la perspectiva de una guerra y está dispuesta a hacer todo lo posible porque la situación actual se prolongue indefinidamente o por lo menos hasta tanto los Estados Unidos se vea derrotado económicamente. Ellos confían en la superioridad económica de su proyecto. Creo que casi todo el mundo confía en eso, porque ve como más seguro que la situación de China no dé marcha atrás en el plano de la economía y que finalmente Estados Unidos hocique frente a esta situación porque no le da el cuero para poder bancar guerras en todo el mundo como sería necesario para mantener su hegemonía mundial. De ninguna manera hay alguna posibilidad en ese terreno. Creo que ese es un incentivo para la guerra. Y entonces, en ese caso, lo que estamos viendo ahora no serían prolegómenos, no serían simples amenazas, no serían aprietes para alcanzar un nuevo acuerdo en el reparto del mundo, sino que efectivamente sería una situación que ineluctablemente marcha hacia un conflicto mayor. Y un conflicto mayor en las condiciones actuales no se detiene en las primeras bombas, sino que es una escalada, es una espiral que conduce casi inexorablemente a una guerra mundial, lo cual pondría realmente en peligro serio la existencia futura del mundo. Es decir, una guerra nuclear, una guerra mundial, la tercera guerra mundial, podría significar el fin de la humanidad. Esa es la perspectiva en este momento. Y la cuestión es si la posición de China, que es la más sólida, la más fuerte, la económicamente mejor plantada y la políticamente también, y tiene una posición clara y de principio al respecto de la posición sobre la paz en el mundo necesaria, y que el mundo debe marchar hacia un acuerdo que haga posible la convivencia entre las naciones diversas, tiene muchos mejores sustentos para poder sostenerse como una política duradera. Si los chinos tienen razón, y yo creo que lo tienen, todavía es posible un acuerdo para la paz. Eso significaría que a Estados Unidos habría que darle de todas maneras un lugar, y creo que los chinos están dispuestos a darle un lugar. Los chinos no están buscando que aplastar a los Estados Unidos en este momento. Están buscando que no haya guerra para tener tiempo para triunfar por vía de su propio desarrollo y su superioridad en los demás terrenos que no son solamente el bélico. Está todo abierto. El momento es tremendamente difícil, es riesgoso. Lo que se puede afirmar no es que ya estamos en los inicios de la Tercera Guerra Mundial, sino que hay una disputa fuerte entre los que quieren la Tercera Guerra Mundial y los que están dispuestos todavía a negociar, a retroceder un poco si es necesario, para que el mundo no entre en una etapa peligrosa que puede llevarlo a su etapa final. Todo indica que no estamos frente al inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero la situación en el mundo es crítica y frágil, y los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el genocidio sobre Palestina quizás confirme aquello que había señalado Francisco, en el sentido de que la tercera guerra ya la estamos viviendo a pedazos. Desde La Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde La Gente. Desde La Gente. Agenda. Los domingos a las 7:30 de la tarde, la cita es en el Centro Cultural de la Cooperación para ver Paisaje. Es una obra de teatro cuyo argumento existe solo en las historias contadas por sus personajes. Y esas historias están contadas por un hombre y una mujer sentados en una mesa de cocina. Ella habla de un episodio romántico pasado, cargado de sutil erotismo y de una ambigüedad que no sabemos si habla de ese hombre sentado a su lado o de otro. Él, en cambio, describe situaciones cotidianas, banales, a las que poco a poco va cargando de una violencia contenida. En Paisaje no hay interacción entre los protagonistas. No se escuchan, solo se arrojan sus palabras al vacío. Paisaje, de Harold Pinter, en las actuaciones de Marcela Ferradas y Facundo Ramírez, va los domingos a las 19:30 con entradas a 15.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde La Gente. Sonoridad con contenido, palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde La Gente. Desde La Gente. Simplemente radio. Desde La Gente. Desde La Gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Una vez por mes nos visita Juan Carlos Junio. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? ¿Cómo estamos, ¿todo? Ernesto? Bien, acá estamos. Bien, bien. Al pasar una vez por mes, todas las noticias que se producen en 30 días en la Argentina son inabarcables. Pero si yo me atengo a unas poquitas de esta última semana, Tenemos la ministra Burlich entregando 160 viviendas a fuerzas de seguridad, propiedades que ya habían sido adjudicadas a otras familias. Bueno, también la restricción a las visitas a Cristina Fernández de Kirchner, el paso del jefe de gabinete Guillermo Franco por el Senado para dar su informe, las chicanas oficiales contra los trabajadores del hospital Garraham o el veto a la ayuda a los damnificados por la inundación en Bahía Blanca. Pero bueno, no te voy a hacer hablar de todo eso. Quiero que nos hables de algo que vos conocés mucho porque estás en el Banco Credicop, además de dirigir el Centro Cultural de la Cooperación y presidir el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, pero quiero que nos expliques la gravedad del anuncio del cierre de 60 sucursales del Banco Nación. Me interesa que nos expliques qué significa el Banco Nación en nuestro país y qué significa estas 60 sucursales, que son más o menos, un poquito menos del 10% de las sucursales del Banco Nación. Bueno, está bien los comentarios previos a la pregunta específica, porque creo que lo del Banco Nación hay que enmarcarlo en ese conjunto de medidas de un gobierno de ultraderecha neoliberal que se propone destruir el Estado, que se propone abiertamente, manifiestamente, que el presidente de la Nación lo reivindica como doctrina y como misión histórica, casi mística, ¿no es cierto? Entonces, el Banco Nación es un instrumento muy trascendente del Estado Nacional, muy particularmente en el sistema financiero. Es el banco más grande de la Argentina y, como es un banco del Estado, más allá de los vaivenes políticos que ha tenido desde su fundación en el siglo XIX, ha sido y es un elemento guía del sistema financiero argentino, que en gran parte marca las políticas del sistema financiero, más que nada las políticas que quiere orientar el Estado Nacional en el mundo de las finanzas, o sea, todo lo que tiene que ver con créditos, todo lo que tiene que ver con la captación de depósitos, lo que tiene que ver con líneas de fomento a favor de economías regionales, de sectores productivos, de sectores profesionales, de sectores humildes y de catástrofes, como por ejemplo la de Bahía Blanca. Y sobre todo un rol de impulso del desarrollo, ¿no? Nacional. Efectivamente, el sentido de un banco estatal en gran medida es no solo asistir al sistema productivo, sino ser un impulso al desarrollo, como dice Ernesto. Y eso está en las antípodas de la línea política del gobierno nacional. Se propuso en su momento, ustedes recordarán cuando fue la ley Bases, privatizar al Banco de la Nación, y eso en el Parlamento Nacional no fue aceptado, fue rechazado. Entonces lo que vemos es que lo que están intentando es mutilarlo poco a poco, sin prisa y sin pausa, con un criterio que no está claro cuál es, porque no es un criterio de eficiencia, sino que es un criterio de reducción y achicamiento del rol de la banca del Estado. Claro, de no apostar por el desarrollo, justamente. Claro, exactamente, muy por el contrario. Y eso va dejando en la orfandad, porque el Banco Nación tiene una red de filiales la más grande del país, y va dejando en la orfandad a determinadas localidades que se quedan sin banco, porque yo no tengo el listado de los 60 lugares, pero seguramente en muchos de ellos el Banco Nación es la única entidad, porque está ahí no porque sea negocio, como es la banca privada tradicional, sino porque cumple un rol social. Claro, esto que vos explicabas es en lo macro del Banco Nación. Ahora, en lo micro, esto último que estabas diciendo, claro, el Banco Nación está ahí en el lugar donde no hay ningún otro banco. Lo mismo le pasa al Banco Credicop, ¿no es cierto? Que por supuesto, funciones. No en todas, ni en el Nación, ni claro. En nosotros. Nosotros y el Banco Nación, mucho más aún, estamos en la ciudad, en la capital de provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, en fin, en todas las grandes ciudades, pequeñas, medianas, pero muchas también son estas que estamos diciendo, tanto el Nación como el Credicop, que no son rentables, pequeñas ciudades, que no tienen un volumen operativo y de plata, sin embargo estamos por una vocación de servicio, de eso se trata. Sí, hay una anécdota que yo se la escuché a Carlos Heller, que cuenta que una intendenta, no me acuerdo ahora de qué provincia, que le pidió, ¿no?, un cajero automático, no me acuerdo bien, que de algún modo ilustra esto que estás diciendo, ¿no? Sí, yo creo es que... es una intendenta, ahora me voy a acordar del pueblo, que le pidió un cajero automático. Claro. Uh-huh. El pueblo es tan pequeño que desde el punto de vista de la rentabilidad era imposible poner una sucursal bancaria. Claro, no es este... Sin embargo, con el cajero automático le cambió la vida al pueblo, porque para depositar, para retirar plata, tenían que irse muy lejos todos los ciudadanos y ciudadanas del pueblo a otro lugar. Era un incordio muy grande. La colocación de un cajero le cambió la vida, Esa intendente estuvo inmensamente agradecida por ese hecho. O sea, el banco, como, en fin, es una entidad muy determinante de la vida de la sociedad, de la vida de un pueblo, ¿no? Claro. Bueno, saliendo de este tema, Juan Carlos, desde la proscripción y la condena a Cristina Fernández, me da la sensación, ¿no?, que hay un cambio de clima, ¿no? No sé si vos lo ves así. No sé ese cambio cómo lo procesa la dirigencia, pero desde abajo me da la sensación que hay un fuerte reclamo, ¿no? Que hay un espíritu de lucha y resistencia. Ahí están los médicos del Garrahan, los científicos, los jubilados, las universidades. Esta última conformación de la multisectorial, ¿no?, que abarca a 150 organizaciones gremiales, sociales y políticas. ¿Ves que hay un cambio de clima? Yo creo que sí. Para lo cual primero hay que reconocer que veníamos de una situación de ¿cómo diríamos?, de cierta desazón, producto de, en fin, de la derrota del 23, de cierto proceso de desilusión, de pérdida de expectativas de una parte de la sociedad. Yo siempre recuerdo que si bien Milei ganó por 10 puntos, el 45% del electorado votó en contra de Milei, votó por Unión por la Patria. Pero hay una franja importante de millones de ciudadanos y de ciudadanas que podríamos, yo diría, caracterizarlos en esta suerte de impresión sobre lo que sería su opinión política o su estado de ánimo, en fin. Por lo tanto, reconociendo esa situación, coincido que el episodio de Cristina, la condena a Cristina, que a todos luces es una condena desde el punto de vista jurídico arbitraria, aberrante, y que tiene el propósito de proscribirla a Cristina, ¿no? Por lo tanto, creo que se generó un revulsivo muy importante. La marcha en Plaza de Mayo, la convocatoria fue efectivamente multitudinaria. Uh-huh. Además, no solo fue en Plaza de Mayo, sino en muchísimas ciudades de nuestra gran geografía del país, y creo que contribuyó a regenerar el estado de ánimo, que no es poca cosa, es una cuestión determinante, de una parte de la sociedad, de fuerzas políticas, sociales, sindicales. Y creo también que esa convocatoria a las plazas también contribuyó al otro gran problema que teníamos y que todavía tenemos, que es el de la falta de unidad. O sea que allí nos convocamos todos los sectores políticos, sociales, a solidarizarnos con Cristina y a condenar la condena. Por lo tanto, creo que también fue un paso adelante en ese proceso imprescindible de búsqueda de unidad. Yo igual soy un convencido, siempre lo digo, que la unidad es excluyente e imprescindible, pero que además hace falta un programa, hace falta ideas que salgan al encuentro de la emergencia nacional que vive el pueblo argentino, ¿no? Claro, que es lo que no se está viendo, ¿no?, de parte de las dirigencias. Expresar ese programa. Sí, efectivamente hay una ausencia de debate programático. Sí, que es otra carencia. ¿Por qué no asumirlo y por qué no decirlo? Ahora, precisamente yo creo que estas carencias de carácter político, en la medida que hay grandes movilizaciones por abajo y por el medio, esa, no solo la de Cristina, sino las otras que vos citaste, que están ocurriendo posteriormente, ya habíamos, creo yo, había una cosa muy significativa hace 15 o 20 días atrás, que fue lo del Garrahan, ¿no? Que creo que rompió la barrera esa del témpano del hielo que el gobierno, y cambió incluso la agenda del gobierno y pasó a tener predominancia, o sea, penetró en la sociedad. Unido lo de Cristina y estas luchas posteriores por reivindicaciones muy, muy vitales, creo que se va conformando un clima distinto y bueno, y además se viene el proceso electoral que hay que, al que hay que abordar. Te hago una propuesta casi como un juego. Vos en otro programa solés salir teóricamente desde un cafecito, ¿no? Y te imagino en ese cafecito con una servilleta, con un papel, una lapicera, anotando puntos indispensables en ese programa en el cual habría que coincidir con otras fuerzas. ¿Cuáles son los temas que sí o sí debieran estar en ese frente, o como lo querramos llamar, pensando en las próximas elecciones? ¿Cuáles son los temas que no podrían no estar? Bueno, es difícil responder muy rápidamente, ¿no? Ahora bien, yo sí, partiría... Por eso te lo propongo como un borrador. No, no, por eso supuesto. Te lo propongo no, como un borrador. Lo podemos abordar en unos poquitos minutos. Yo parto, creo que habría que partir de las necesidades cruciales del pueblo y complementariamente las necesidades cruciales de la nación como tal, como colectivo cultural, económico y político. Si vamos a la necesidad del pueblo, yo tengo que partir de que tenemos entre 20 y 25 millones de pobres, entre los cuales tenemos una cantidad, ya no recuerdo el porcentaje, de millones de indigentes, o sea, de gente que pasa hambre, entre ellos millones de niños. Por lo tanto, lo primero que hay que asumir es esa emergencia social, para lo cual hay que salir con un conjunto de medidas que atiendan esa emergencia, para lo cual, a su vez, tenés que ir a alguna cuestión, de algún lado tiene que salir la plata. Por lo tanto, inmediatamente tenés que ir a una cuestión de medidas gubernamentales, entre ellas tributarias, pero no solo tributarias, a los efectos de que un gobierno democrático y popular tenga los recursos para salir al encuentro, yo diría, de aliviar esa situación, que no solamente es un tema de aliviar, de mejorar las jubilaciones, porque ahí hay millones de pobres, no solamente de mejorar los salarios de los sectores que están en blanco y que están en la informalidad, también, o sea, el tema salarial, sino que también los temas de pobreza están ligados a la educación pública y al rol que cumple la educación pública. Por ejemplo, durante el gobierno de Cristina o de Néstor fue la asignación universal por hijo, pero además de la asignación universal por hijo, ahí vos tenés las vacunas que te obligaban a que tengas las vacunas. Y eso tiene que ver con salir de la emergencia social, que todos los niños estén vacunados. Y te obligaban a que vayas a la escuela primaria. Por lo tanto, eso también forma parte de un esquema de salir de la emergencia social, lo económico, la salud y la educación. Después está el tema obviamente productivo, que, o sea, que tiene que haber un proyecto de estímulo productivo a los efectos de que la industria, las pymes, entre los cuales está la otra gran franja de la sociedad que está dañada, que son las clases medias. Yo diría que está dañada como pocas veces en la historia, en tan poco tiempo, en un año y medio, ¿no? El deterioro que hay de sectores medios es enorme, que no hay que confundir la gente que puede viajar al exterior con el dólar barato, que por supuesto eso existe, con el hecho de que no haya millones de integrantes de la clase media argentina, jóvenes y viejos, que están en un proceso de deterioro y particularmente de pérdida de expectativas también, que es un componente importante de las clases medias. Por lo tanto, ahí viene otra cuestión. Y por último, para ser breve porque es muy difícil, está el tema de la explotación de nuestras riquezas naturales. Y ahí tiene que haber una serie de medidas gubernamentales tendientes a proteger nuestras riquezas naturales y que desde ahí aparezcan justamente riquezas para poder tener más recursos y distribuirlos al conjunto del pueblo. Porque si es por riquezas, este país, eso es lo que sobra. En todo caso, están cada vez más concentradas y eso es lo que hay que tocar. Para hacer un borrador no te salió nada mal. No, falta hablar del Estado, pero bueno, no tenemos tiempo. O sea, así como el topo que viene a destruir al Estado, un gobierno democrático y popular lo que tiene que hacer es reconstituirlo y fortalecerlo. Porque si no tenés Ministerio de la Mujer, si no tenés Ministerio de Educación, es la primera vez en 150 años que no tenemos Ministerio de Educación, no tenemos Ministerio de Salud, no tenemos de Derechos Humanos. O sea que vos tenés que reponer el rol del Estado, lo cual no quiere decir que no lo tengas que mejorar y eficientizar, que eso en todo caso es otra cuestión. Claro. Bueno, en ese borrador que acabas de esbozar, quedó afuera el cooperativismo, el próximo, o sea, no porque vos hayas querido dejarlo afuera, claro, obviamente. No. El próximo sábado 5 de julio se festeja el Día Internacional de las Cooperativas en el Año Internacional de las Cooperativas que dispuso las Naciones Unidas. Un sector que en el mundo integran el 12% de la población, ¿no? El 12% de la población pertenece a una de las 3 millones de cooperativas y emplea al 10% de la población económicamente mundial. Ahora, tiene un peso real en la economía que no es reconocido, ¿no? Que por lo menos no está visibilizado, ¿no? Bueno, voy a discrepar. A ver. No, justamente el 20, que las Naciones Unidas hayan resuelto que el 2025, por segunda vez en 15 años, sea declarado Año Internacional de las Cooperativas, en realidad es un reconocimiento al rol muy creciente del movimiento cooperativo en el mundo. Vos decías, hay algo más de 3 millones de cooperativas que aglutinan a algo más de 1.000 millones de asociados a las cooperativas. Pero eso podría ser un gran número. Pero lo cierto es que hay un rol creciente en la actividad productiva y cultural en el mundo entero, en todos los continentes, precisamente de la cooperación como instrumento de gestión económica, social, humanística y a su vez de gestión productiva en toda la rama, el trabajo, el agro, el crédito, la vivienda, la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, precisamente ante un mundo con las crisis que tiene de todo tipo, el mundo tiene una crisis civilizatoria, nosotros estamos convencidos de eso, porque tiene una crisis de migraciones, de hambre, una crisis de guerra, de paradigmas culturales, energético, de agua. Precisamente en un mundo así, el cooperativismo cada vez tiene un papel más trascendente para morigerar esas situaciones negativas y a su vez para construir nuevas. Por eso yo creo que justamente el 2025 nosotros lo vamos a celebrar también acá en el Instituto Movilizador el mes que viene y el otro. Es un gran reconocimiento a este rol del movimiento cooperativo en el mundo entero. Ahora, ahí sí, por ahí, un error de parte nuestra, ¿no? De los cooperativistas, de que no alcanzamos una visibilización real de lo que significa el cooperativismo. Bueno, puede ser que no haya una correspondencia entre ese rol creciente, que yo intento describir, lo digo con la más absoluta convicción, no solo ideológica, sino de conocimiento de ese rol que se despliega en el mundo y, por supuesto, también en la Argentina. Ni que hablar en la Argentina. Este es un país de gran presencia del movimiento cooperativo desde mediados del siglo XIX. Sí, no por nada el presidente de la ASI es un argentino. Así es, por segundo periodo consecutivo, el presidente del Organismo Mundial de las Cooperativas. Por lo tanto, es posible que tendríamos que tener un reconocimiento mayor. Yo lo que decía cuando decía discrepo es que hay un reconocimiento creciente, pero es probable que en relación al rol que se cumple en términos productivos y culturales, puede ser que todavía no sea el que tiene que ser. Solo digo que quizás también sea una impresión de Buenos Aires. Acá en Córdoba, en un pueblito de Córdoba, ¿no? En la ciudad de Córdoba, a cada paso que das te cruzas con una cooperativa. Bueno, es un fenómeno argentino, seguramente de muchos otros países del mundo. Pero en la Argentina tenemos un desarrollo del cooperativismo agrario desde mediados del siglo XIX. Algunos dicen que la primer cooperativa fue en Pigüé. Está en discusión. El cooperativismo de crédito, que es el nuestro, es enorme. El cooperativismo de seguro es enorme. El de consumo, la obrera en una gran parte del país. Vivienda, bueno, el crecimiento, el cooperativismo de trabajo. En la Argentina hay una presencia cooperativa enorme, efectivamente. Bueno, muy bien, Juan Carlos. La seguimos el mes que viene, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. La muestra allanada, una muestra allanada de Marcos Pérez-Nou, juega con la estética del simulacro de un allanamiento mediático. Y como todo allanamiento es una apuesta teatral, se retiran diversos objetos de la escena que generan visualmente sentimientos de ausencia o de vacío. La construcción aparente de los embalajes de cartón de Marcos Pérez-Nou presentan las 33 obras de arte incautadas de la colección de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, piezas que fueron embaladas y se exhiben bajo la metáfora poético-política del arte de envolver y empaquetar. Es una estrategia simulada de veracidad de un allanamiento en el que se utilizan diferentes recursos visuales como un montaje de ficción. El arte conceptual vuelve para sugerir en el espacio de una instalación todo lo que implica, paradojalmente, una muestra allanada. Allá, nada. Se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la sala Abraham Vigo del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente, desde la Gente. Tiempos raros estos que corren, ¿no? A ver, en momentos en que todo lo nacional parece viejo, perimido, disfuncional, un premio de trayectoria nacional arraigado en nuestro país desde finales de la década del 50, estamos hablando nada menos que del Martín Fierro, ahora también se entrega a la producción teatral. Ahora bien, si te pedimos que nos digas una estrofa del texto de José Hernández, es muy probable, es casi seguro, que tu memoria te traiga aquello de los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera y en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Siendo devorados y no justamente por los de afuera, pero no nos vamos de tema, ¿no? Esta semana se entregaron los Martín Fierros al teatro por primera vez y pasaron por el escenario a recibir sus estatuillas actores, actrices, directores, sonidistas, maquilladoras, escenógrafos y demás profesionales que hacen de las tablas su tarea cotidiana. Entre los muchos premios que se entregaron, el Martín Fierro a la trayectoria se lo llevó el dramaturgo Mauricio Cartún, que, como buena parte de quienes agradecieron desde el escenario, no dejó pasar la oportunidad de expresar su descontento ante el abandono y el ataque del gobierno a este sector de nuestra cultura. Quiero dedicar, normalmente uno elige gente para dedicarlo, yo voy a elegir instituciones. dos fundamentales sin las cuales los que trabajamos en el teatro independiente no podríamos, digo, esto no sería posible. Yo no hubiera hecho las obras que hice si no existiese en principio el sistema de cooperativas de la Asociación Argentina de Actores. Un sistema que nos brinda seguridad, cobertura, pero además que nos organiza en un sistema hermoso, en el bellísimo sistema colaborativo, cooperativo, solidario y mutual. Zurdo, para decirlo de alguna manera, y orgullosamente zurdo. La otra institución, naturalmente, el Instituto Nacional de Teatro. A ver, todos los espectáculos que yo estrené en los últimos 20 años, de una manera u otra, tuvieron apoyo del Instituto Nacional de Teatro. Porque tuvo un subsidio, porque nos dieron unos pasajes para una gira, o porque nos invitaron a una fiesta nacional del teatro. Hoy, que está pasando un momento realmente dramático, hoy mismo, creo, la Asociación Argentina de Actores ha lanzado una convocatoria de firmas para proponer en el Congreso que los legisladores de alguna manera se opongan a ese decreto 345 y 346 que de alguna manera desmantela no solo al instituto, sino a distintas instituciones oficiales de la cultura. Los invito a buscarlo, lo encuentran en redes sociales, adhieran y compartan, es sano. Por si se te pasó el dato, el decreto 345/25 del presidente de la Nación, estamos hablando de Javier Milei, le quita la autarquía al Instituto Nacional del Teatro y desmantela una estructura participativa y federal del teatro de casi tres décadas. Por eso, estas voces que se escuchan. No estaría mal que el especialista en crecimiento con o sin dinero relea o lea el Martín Fierro, ya que ahí nos dicen: hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena, hay sabios de todas menas, mas digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Y allí está sonando Juana Molina y su versión del Martín Fierro que grabó en su disco Segundo. Cantar. te metas. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena, Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Desde la Gente, un espacio en el que la solidaridad no pide permiso. Seguimos en Desde la Gente, arrancamos esta segunda hora del programa de hoy. Nos acompaña Ana Grondona, hoy no en calidad de socióloga de cabecera de este programa, sino como doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Jacques Martin de estudios sobre historia e ideología y discursos del Centro Cultural de la Cooperación, y Diego Hiller, también doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, integrante del Departamento de Estudios Políticos del Centro Cultural de la Cooperación. Y la idea es que nos cuenten un poco qué es esto del curso que están por empezar, que va a empezar ahora el 4 de julio, Pensar desde las orillas, desarrollo, dependencia y marginalidad en América Latina. Bueno, en principio en mi calidad de invitada, muchas gracias por la invitación. Estamos entusiasmados con este nuevo curso, que forma parte de una iniciativa nueva que se está desarrollando en el CCC, de tener cursos abiertos a la comunidad. Pensando ese lugar que alguna vez fue, por ejemplo, el Centro Cultural Rojas, que estaba bueno para traer gente a discusiones que a veces si no se encierran en las universidades. Salir un poco del claustro de la universidad. Tal cual. Entonces, invitamos a gente que le interese en los temas de ciencias sociales en general, de historia y de pensamiento latinoamericano más en particular, a pensar estos tres problemas que para nosotros fueron objeto de distintas indagaciones y que venimos trabajando hace ya un tiempo: desarrollo, dependencia y marginalidad, que tomamos también como excusa para trabajar algunos debates más actuales. Pero a veces vieron que la coyuntura y los modos en que se presentan algunas cuestiones así en el presente, muy presente, tienden a diluir la complejidad de algunas cuestiones. Entonces, este viaje al pensamiento latinoamericano también lo vemos como una posibilidad de pensar de un modo más denso cuestiones que nos siguen atravesando. Diego, ustedes dicen que estas son desarrollo, dependencia y marginalidad, son tres claves, ¿no?, para el pensamiento crítico latinoamericano. Desarrolla un poco el concepto. Bueno, un poco como decía Ana, la idea es volver a pensar ciertas palabras, ciertos conceptos que parecen estar ausentes hoy en el pensamiento actual, un pensamiento muy limitado, en un presente que cerca bastante y asfixia un poco, sobre todo porque no podemos vislumbrar, no podemos pensar alternativas de futuro. Uh-huh. Esa famosa frase de Margaret Thatcher, no hay alternativa, es como que hoy ha vuelto también muy fuertemente. Y hay otra más que se suele decir muy a menudo, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uh-huh. Bueno, El ejercicio es un poco un ejercicio de anacronismo, ¿no? Traer al presente palabras que el presente no está pensando. Y bueno, son un poco estas tres palabras, ¿no? La palabra dependencia, la palabra desarrollo y la palabra marginalidad. Uh-huh. Y diría algo más. Curiosamente, esas palabras en el pasado, como decía Ana, eran palabras rivales. Desarrollo y dependencia llevaron adelante entre los años, de la segunda posguerra hasta por lo menos el golpe de Estado contra Allende en el 73, 20 años, una disputa muy fuerte por el sentido del futuro. Uh-huh. Si el futuro iba a ser con desarrollo al interior del capitalismo o si el futuro iba a ser quebrando o rompiendo la dependencia respecto de otros países, de los países centrales. Y entonces iba a ser abierta una vía alternativa de civilización. Bueno, esas palabras hoy no están tanto y entonces el ejercicio es volver a pensarlas en su contexto, pero también, insisto con esta palabra del anacronismo, es decir, el anacronismo no es tanto pensar el pasado con las palabras que hoy le tenemos, sino pensar el presente con las palabras que el pasado nos da, pero que ese presente por ahí no acepta tanto. Ajá. Y además pensarlo desde las orillas, ¿no? Desde la periferia. Y pensarlo desde las orillas, está muy bien el nombre de las orillas, que es una palabra que trajo Ana, porque además en la orilla comienza todo. Por lo menos nuestro continente, con su propio nombre, el nombre de América, comienza en las orillas, y comienza en las orillas con un equívoco, con un error. El propio nombre de América es un error, muchos de los nombres de nuestros países son un error que comienzan en las orillas, por ejemplo, el propio nombre de Perú, ¿no? Unos españoles que llegan a unos barcos le preguntan a un indio cómo se llama el lugar donde está y de dónde viene, y el indio le contesta su propio nombre. Y de dónde viene y le señala un río, y ahí nace el nombre de Perú puesto por los españoles como un equívoco. Mm. Bueno, la idea de orilla es el lugar de un equívoco, el lugar de un error, pero también el lugar de una posibilidad de pensar cosas justamente a partir de ese error. Uh-huh. ¿Y hay en este cambio entre orilla y periferia algo? Bueno, hay una indeterminación o un elegir un, quizás, ¿no? Lo pienso retrospectivamente, una figura quizás más literaria, justamente para evitar esas tensiones o para evitar esas discusiones sobre si hay que pensarlo como una periferia, que trae una perspectiva particular, la de Prebisch, centro-periferia, si hay que pensarlo como tercer mundo, que trae otras discusiones que vinculan este continente con otros continentes, o si hay que pensarlo con otra palabra que también circula mucho y que yo uso más que Diego, que es la de sur, que a veces corre el riesgo de diluir las tensiones históricas que atraviesan a las otras dos. Uh-huh. Entonces, un poco para no meterse en ese berenjenal, aparece la de orilla, que también trae la cuestión del Río de la Plata, que es un lugar específico en que vamos a estar trabajando con esta tradición latinoamericana, con todas las complejidades que también ese nombre supone, y que no en vano es la primera clase del curso, ¿no? Pensar qué quiere decir América Latina y, bueno, y en qué tradiciones, en qué procedencias múltiples vamos a inscribir nuestra reflexión a lo largo de estas 8 clases, que son presenciales o virtuales, por eso se llama eso formato híbrido. Uh-huh. Hay gente que prefiere venir al centro cultural, es bienvenida a hacerlo, y gente que por el contrario, porque está lejos o porque lo hace de otros modos, prefiere conectarse online, y eso también es una posibilidad. Así que queremos invitarlos e invitarlas a buscar en la web del CCC, ahí están los datos para inscribirse, claro, que es un formulario. ¿Cómo hace alguien, uno de los oyentes, oyentas interesados en el curso? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir? Bueno, ponen el buscador, que sí, mejor Google, porque es buen buscador, Centro Cultural de la Cooperación, uh-huh, cursos, pensar desde las orillas, ahí le va a aparecer el curso, y abajo le aparece un link al formulario donde pone sus datos y se ponen en contacto con quien esté interesado para continuar con el proceso de inscripción, que es hasta el miércoles 2 de julio. Uh-huh. Tienen tiempo para inscribirse y arrancamos el 4, los viernes, que es un momento lindo para cursar. Uh-huh. Porque baja un poquito. ¿De qué hora, qué hora? De 18 a 20 horas. De 18 a 20, bien. Ideal, 18 a 20 horas un viernes en la calle Corrientes. Claro, después saliste, te tomas comes una pizza, claro. Y exacto. Se sigue conversando, porque eso es algo que quería destacar. El curso, sí, son clases, uh-huh, o no, pero lo importante es que sea una conversación. Lo que nosotros queremos proponer es una conversación. Claro. Y una conversación que tolere o acepte o invite diferentes lenguajes que no necesariamente tienen que provenir del mundo académico, ni mucho menos, sino que acepte una pluralidad o una polifonía o lo que sea, que enriquezca a quien venga y a Ana y a mí. Fundamentalmente, ¿no? Una cosa más narcisista. Bueno, muy bien. Pensar desde las orillas, desarrollo, dependencia y marginalidad en América Latina. El curso, en el marco de los cursos breves del Centro Cultural de la Cooperación, arranca el 4 de julio. Para anotarse, tienen que ir a la página del CCC, centrocultural.coop. Ahí está toda la indicación. Es bien, pero bien fácil. Reiteramos, centrocultural.coop. Ahí están todas las indicaciones para inscribirse en el curso Pensar desde las orillas, que arranca el próximo 4 de julio. Ana, Diego, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos por la invitación. Gracias a ustedes por el espacio. Pasaron por Desde la Gente Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, Diego Hiller, doctor en Ciencias Sociales. Desde la Gente, la Gente. Agenda. Los olvidos de la memoria, así se titula la exposición de Liana Straxberg, y la muestra presenta un recorrido pictórico de los años 90 hasta el post-2001, material de politización del arte que cruza la historia y las guerras, y que en ese cruce abre el camino de la reflexión. Las imágenes cambian, pero los ciclos de la historia se repiten indefinidamente. Si algo tienen las pinturas de Straxberg para decirnos hoy, dice la invitación a la muestra, no es solo para hablarnos de las guerras, sino sobre nuestra forma de mirar, de sentir y recordar. Reescribir la memoria, no para fijarla, sino para que la historia no se repita como olvido. La exposición Los olvidos de la memoria se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. ¿Qué significa ser madre a los 14, a los 15, a los 16 años? ¿Qué redes sostienen o no a esas adolescentes que crían en soledad, ¿no? En esa periferia, en contextos de desigualdad, pero de las más profundas? En su crónica publicada en la revista Anfibia, en ella nos inspiramos y ahí fuimos a buscar y a meternos. Madres adolescentes, ¿quiénes cuidan a las niñas que cuidan? Ahí la periodista Jessica Rivero se mete de lleno en esa realidad incómoda, incomodísima. Es un trabajo coral hecho junto a otras cronistas que recogen testimonios de chicas muy jóvenes que se convirtieron en madres sin haber dejado de ser niñas. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jessica y nos contó muchas cosas. Lo primero que nos contó tiene que ver con la primera pregunta que le hicimos, y fue cómo ha sido ese proceso y la dinámica del abordaje de este trabajo. A ver lo que nos decía Jessica. Se trata de una serie de tres crónicas que parten de una alianza entre la revista Anfibia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, en Argentina, para las cuales contamos con el principal insumo del estudio sobre trayectorias, experiencias y significados en torno al embarazo temprano no intencional en la adolescencia en la provincia de Salta, que es una investigación del Fondo de Población de Naciones Unidas, de UNFPA en Argentina, y que estuvo a cargo de dos investigadoras de la provincia, Andrea Flores y Gabriela Ferro. Este estudio recupera las voces, los relatos, las reflexiones también de 12 adolescentes de la provincia que fueron madres en 2022 y 2023. Jessica Rivero, la autora de la crónica en la revista Anfibia sobre madres adolescentes, nos contó que fue un trabajo que las atravesó profundamente a quienes hicieron este laburo, ¿no? La tristeza, ella nos dijo, fue una constante, pero también la indignación. Ver chicas que crían solas, que no tienen con quién dejar a sus hijes para ir al médico o para ir a estudiar, que hacen malabares para sostenerse y cuidar, fue un golpe emocional muy fuerte, nos dijo la autora de la crónica. Entonces le preguntamos y le pedimos que por favor profundice en esas sensaciones o en esos sentimientos que le generó el contacto con estas historias tan fuertes. Bueno, en principio las crónicas abordaron a partir de lo que surge del estudio sobre embarazo temprano no intencional en la provincia de Salta. Nos propusimos indagar en los datos que aparecen en este estudio, pero sobre todo en las voces de las 12 jóvenes entrevistadas que tienen entre 15 y 19 años, que fueron mamás a los 15 años o incluso antes, que fueron entrevistadas por las investigadoras Andrea Flores y Gabriela Ferro. La mayoría de ellas fueron entrevistadas en la escuela. Y de alguna manera, más allá de las reflexiones, las recomendaciones y los análisis que hacen las investigadoras en este estudio, que es muy importante y que dentro de muy poquito va a ser público porque se va a publicar en una revista académica, quizás el corazón de estas crónicas son las voces de las jóvenes, ¿no? Las voces que traen corporalidad de alguna manera a los datos o a las estadísticas que podemos ver cuando analizamos tasas de fecundidad, cuando analizamos tasas de natalidad. Es que las voces de las jóvenes permiten desmitificar o, en todo caso, repensar o repreguntarse qué entendemos por el embarazo adolescente no intencional. ¿Cuál es la realidad de una mamá que es adolescente en la adolescencia? ¿Cuáles son los caminos que la llevan a esa maternidad? Preguntarnos también cuánto hay de elección, en la maternidad en general, más allá de la adolescencia, ¿no? Son todas preguntas que aparecen en estas crónicas que creo que tienen en su corazón, por un lado, las voces de las jóvenes, de las adolescentes, y por otro lado, la pregunta permanente, ¿no? La pregunta permanente para poder corrernos de los lugares comunes, la pregunta permanente para corrernos de los estereotipos, para corrernos de los prejuicios, para corrernos de lo que en todo caso cierra realidades en lugar de pensar cómo modificarlas. Y la escuela. La escuela tiene un papel fundamental en esta crónica que recomendamos su lectura. La encontrás en la revista Anfibia. Simplemente googleás y entras al portal. Ahí está la crónica con el nombre Madres Adolescentes, quienes cuidan a las niñas que cuidan. Y decíamos que la escuela tiene un papel fundamental en esta trama, ¿no? Muchas veces es el único lugar que las contiene. Esto nos lo decía Jessica Rivero, la autora de esta crónica, y le pedíamos que se explaye en este tema. Y después, las tres crónicas tienen un hilo común, creo que son las voces de las adolescentes, pero hay otro hilo común que es la escuela, ¿no? Que aparece casi como una protagonista a la par de las jóvenes. La escuela como un espacio, la escuela es el espacio donde las investigadoras contactan con ellas a través de redes que fueron conformando con docentes, con directivos, con referentes territoriales, ¿no? Y las adolescentes, muchas de ellas fueron entrevistadas en las escuelas, por eso en las tres crónicas de alguna manera recuperamos a la escuela, no como un espacio físico donde transcurren su parte de sus días estas adolescentes, sino también como un espacio en el que cabe la pregunta, en todo caso, alrededor de qué es la escuela, ¿no? ¿Qué es la escuela para estas vidas que aparecen en este estudio y que recuperamos en estas crónicas? ¿Qué es la escuela en general para las adolescencias? ¿Qué es la escuela en general para las infancias? ¿Es lo mismo una escuela en Salta que una escuela en el conurbano? ¿Ocupan el mismo lugar social, la misma relevancia en la vida de jóvenes y adolescentes e infancias? ¿Es igual? Y en relación a este gran tema que es el embarazo en la adolescencia, el embarazo no intencional en la adolescencia, bueno, ¿qué posibilidades trae en todo caso ese espacio que brinda la escuela? Porque no estamos hablando, en ninguna de las crónicas hablamos de la escuela como un lugar físico nada más, que da mucho más que materias, que da mucho más que trayectorias educativas, sino como un espacio donde la vida se hace posible también. Dentro de las crónicas hay dos hilos que las recorren, que por un lado es las vidas de las jóvenes y el otro hilo sería la vida de la escuela alrededor de estas jóvenes o la vida de las jóvenes dentro de esas escuelas o qué lugar ocupan en todo caso las escuelas en las vidas de ellas. La crónica de Jessica Rivero no habla solo de maternidad adolescente, sino que también habla de las ausencias del Estado, ¿no? De los estigmas sociales. También habla de los cuerpos feminizados que son juzgados más que acompañados. Pero también, ¿no?, habla de resistencia, de afectos, de redes mínimas que salvan, ¿no? Una docente, por ejemplo, que contiene, una vecina que cuida un rato a ese pequeño, a esa pequeña. Una cronista que escucha también en el caso de Jessica. Así que contar estas historias es un modo de cuidar, creemos nosotros. Por eso lo hacemos en este espacio. De hacer visible lo que muchas veces se quiere tapar, ¿no? Y de preguntarnos, como sociedad, ¿qué estamos haciendo por esas niñas que cuidan a sus hijes mientras esperan ellas también ser cuidadas? Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En su habitual informe en el que nos hace conocer una de las miles y miles de cooperativas que actúan en nuestro país, hoy Silvia Porritelli nos acerca la historia de las OMAS, que es OMAS, Organización de Mujeres Argentinas Solidarias de la provincia de Córdoba, de acá, de Córdoba. Es un entramado de contención y de crecimiento para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Desde la gente, un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, las OMAS, surgió como un espacio de contención, capacitación y una salida laboral para un grupo de madres que llevaban a sus hijos e hijas a la escuela en la zona de Chacra La Merced, en el este de la capital cordobesa. Estas mujeres se quedaban a esperarlos en la plaza, incluso algunas estaban con sus hijos más pequeños que todavía no estaban escolarizados. Sandra Ceballos, tesorera de la Asociación Civil Las OMAS, explica por qué estas mujeres permanecían allí durante horas, aunque estuvieran a la intemperie. Dejaban a sus hijes en la escuela y ellas se quedaban en una plaza entre el dispensario y la capilla de Camino Chacra de la Merced. Se quedaban ahí a la intemperie esperando que sus hijes salieran de la escuela. Por varias razones, una de ellas económica, la escuela está a una distancia considerable de los centros urbanos o de los lugares a donde hay asentamientos a la orilla del río, están lejos de la escuela. Entonces las mujeres tenían que ir y volver en colectivo, cosa que económicamente era imposible afrontar. Y el otro motivo, que también era muy marcado, es porque volver a sus hogares significaba también enfrentarse a situaciones de violencia, no solamente con sus compañeros, sino también con el resto de la familia, digamos, porque las tareas de cuidados asignadas a las mujeres jóvenes están muy marcadas todavía dentro, en realidad de toda la cultura, pero dentro de estas zonas tan vulnerables mucho más. Entonces, hacerse cargo de hermanos más chicos o de familiares, abuelos o madres o padres con alguna enfermedad, entonces era como también salir un poco y estar un rato fuera de su casa y de las obligaciones estas. Cuando llovía, las mujeres se refugiaban en el dispensario o en la iglesia para no quedar en la intemperie. Una vecina del lugar, Alida Wet, viendo esta situación, se ocupó de pedir la llave del salón comunitario de la iglesia. Una vez acondicionada la cocina, las reuniones se realizaban allí, y entre rondas de mates y criollitos surgieron ideas y proyectos, como comenta la tesorera de la Asociación Civil Las Omas, Sandra Ceballos. Y ahí se organizaban un montón de cosas, digamos, dentro de lo que podían. Por ejemplo, organizaban junto con la gente del dispensario y la escuela, organizaban el día de las niñeces y hacían los festejos, o por ahí hacían alguna chocolatada. O sea, había algunas actividades, pero mínimas, porque no estaban dadas las condiciones para que pudieran hacer mucho más que eso. Ahí en ese salón se empezaron a dar un montón de oportunidades, porque el hecho de tener un espacio físico al reparo, tener una mesa, tener sillas, hizo que se empezaran a transmitir entre ellas los saberes propios. Se hacía costura a mano, aprender a hacer costura a mano, a pegar botones, a hacer un surcido, a hacer pintura sobre tela, a tejer el crochet, a tejer a dos agujas, cerámica en frío también. Y bueno, y así fueron creciendo los cursos, los talleres y siempre las charlas de contención. Hoy son casi 300 las mujeres que participan en las OMAS, donde además de contenerse, aprenden oficios, toman cursos y fabrican productos para vender. Costura, tejido, peluquería, cerámica, cocina y pastelería son algunas de las capacitaciones que se ofrecen, además de contar con un ropero comunitario, un programa de asistencia alimentaria y un gabinete psicológico. Sandra Ceballos, tesorera de la Asociación Civil Las OMAS, y diplomada en acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y violencia de género, organizaciones sociales y comunitarias, habla de la importancia de la contención, la capacitación y el apoyo emocional. La contención, sin eso no podemos hacer absolutamente ninguna otra cosa, porque todas son mujeres que vienen de situaciones de vulnerabilidad. La mayoría tiene un nivel de educación formal muy bajo, primario y algunas pocas secundario. Nosotras desde el año 2020 hicimos una alianza con el Estado provincial y el Estado municipal y estamos dando la escolaridad secundaria para la terminalidad a un montón de mujeres y hombres, porque ahí sí incluimos a hombres también. Así que tenemos un montón ya de personas que han terminado su secundario gracias a esta alianza que hicimos. La Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, las OMAS, trabaja fundamentalmente sobre tres ejes, a los ya mencionados por la tesorera Sandra Ceballos, contención y capacitación, se suma la producción que les da a las mujeres ingresos económicos, además de fortalecer su autoestima. Para consolidar las unidades productivas, las emprendedoras están proyectando la conformación de cooperativas de trabajo. Tenemos cursos de cocina y de pastelería, y ya tenemos desde el año pasado una unidad productiva de catering, donde hay 10 mujeres que trabajan en eso y que brindamos servicios de catering de muy buena calidad a empresas, fundamentalmente. No tanto catering social, que si bien hemos asistido a algunos cumpleaños que nos han pedido, pero mayormente trabajamos con las empresas. En el taller textil tenemos aproximadamente unos 15, 20 empresas privadas de Córdoba, grandes empresas, para las cuales les hacemos productos. Y además esas unidades productivas que te nombré, que es el taller textil, mujeres en obra y catering, también tenemos lo que nosotras llamamos el taller textil externo, porque es el desmarcado y la reutilización que hacemos, y parte de eso va devastado, de uniformes de empresas. Tenemos un montón de empresas que nos traen sus uniformes y nosotros a eso le damos otra vida en realidad, pero generando una fuente de ingresos para un montón de mujeres que no tienen otra posibilidad laboral en el sistema formal. Todos estos cursos, talleres, emprendimientos y proyectos productivos hicieron que cada vez se sumaran más mujeres. El espacio quedó chico y no daba abasto, por eso el colectivo comenzó a planificar la construcción de su propia sede. Así surgió la alianza con Ingeniería Sin Fronteras, otra organización que trabaja en el desarrollo local de comunidades en situación de vulnerabilidad a través de la gestión de proyectos de ingeniería en diferentes partes del país. En las tareas de construcción del edificio participan desde 2020 voluntarias y mujeres de las OMAS que se capacitaron y aprendieron a hacer cimientos y a preparar mezclas y a revocar. También adquirieron habilidades para levantar paredes y colocar techos, entre tantas otras tareas para ejecución de obras. Sandra Ceballos, tesorera de la Asociación Civil Las OMAS, explica esta iniciativa. Pedimos al Estado provincial un terreno en comodato y en ese terreno, que nos dio por 99 años, empezamos a levantar la sede con el Fondo Ayudar, con otra asociación civil que trabaja muchísimo para las organizaciones como del tipo nuestro, que es Ingeniería Sin Fronteras, y con ellos hicimos el proyecto. Son tres Zoom y un área administrativa, más el gabinete psicosocial. Ya hicimos la parte del área administrativa y estamos por el primer Zoom. Bueno, nos falta todavía mucho, pero seguimos trabajando arduamente. Ese proyecto trajo consigo capacitar a mujeres en todo lo que eran las tareas de albañilería. Ahí tenemos 6 mujeres que son mujeres en obra, le llamamos a esa unidad productiva, y son las que se capacitaron y ayudaron a levantar la sede, junto con un montón de voluntarias y voluntarios del barrio y de la Facultad de Ingeniería que traían los chicos de Ingeniería Sin Fronteras. La construcción no solo se da con capacidades y habilidades, ladrillos, cal y arena, sino también con esfuerzo, apoyo emocional, contención, ayuda mutua, cooperación y autovaloración, como señala Sandra Ceballos, tesorera de la Asociación Civil Las OMAS y diplomada en acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad y violencia de género, organizaciones sociales y comunitarias. Las transformaciones que se han producido en las mujeres y han empezado a mirarse como una persona, como una mujer, con otros derechos que no son solamente la obligación de maternar y de cuidar, sino también de crecer y de transformarse a sí misma y de ocuparse de sí misma. Por eso también van a los cursos, tenemos cursos de computación en este momento, con nuevas tecnologías, tenemos escolaridad primaria, hay mujeres que no saben leer y escribir, de todas las edades, no hay solamente mujeres grandes, sino que es lo que uno pensaría, no, hay mujeres jóvenes que tampoco saben leer y escribir, entonces estamos apoyando eso para que suban un escaloncito más, digamos. El empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad implica fortalecer su autoestima y capacidad de decisión a través de diversas acciones, como el acceso a derechos fundamentales y la creación de espacios seguros para la contención de género. La formación de redes de apoyo y la participación activa en la toma de decisiones son cruciales para su desarrollo. Entramados como el creado alrededor de la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, son un ejemplo de cómo se puede crear redes que brinden soporte y empoderamiento a mujeres en contextos complejos. Tejer estructuras de apoyo, especialmente cuando se trata de grupos vulnerables, es esencial para desarrollar potencialidades y generar cambios efectivos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro objeto social teníamos la palabra ayudar y lo hemos sacado de ahí porque a medida que vamos avanzando vamos entendiendo lo que las palabras significan y las realidades que marcan. Y nosotros ahora decimos que acompañamos, porque en realidad acompañamos procesos. Sandra Ceballos, tesorera de la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias, Las OMAS. Nosotros ponemos sobre la mesa algunas posibilidades, herramientas, y acompañamos los procesos de las personas para que crezcan. Acompañamos a personas que están en situación de vulnerabilidad, que son vulneradas. La gente no es vulnerable, sino que es vulnerada. Nadie nace con las ganas de que te hagan daño, que no tengas las necesidades mínimas cubiertas. Eso no se decide, eso otro decide por vos. Y me parece que, bueno, que lo más importante es eso, el trabajo colectivo y comunitario es lo que va a hacer que el mundo sea mejor. Y es por lo que nosotras estamos acá en Las OMAS, para hacer que ese mundo sea mejor. Para conocer más sobre el trabajo que llevan adelante las OMAS, la Organización de Mujeres Argentinas Solidarias de la provincia de Córdoba, no hay más que buscarlas en sus redes sociales, en Facebook o en Instagram, las encuentran como Las Omas ONG. Desde la gente. Agenda. La muestra Contemplar, de la artista plástica Violeta Cincioni, exhibe una serie de acuarelas y objetos a partir de recorridos situados en valles y quebradas de Jujuy o en el delta del Paraná, en donde se deja estar para contemplar el viento, la humedad, la luz del sol y los aromas, experiencias vitales entre el paisaje y el lenguaje del color. Contemplar, de Violeta Cincioni, muestra curada por Juan Pablo Pérez, que es el coordinador del Departamento de Ideas Visuales del CCC, se puede visitar todos los días con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar. Buenas tardes, buenos días. Desde la gente. Desde la gente. Músicas que hicieron historia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Ya sé cómo te llamas, pero los chicos... Ah, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Bueno. Chicos, la primera pregunta es... ¿Cómo se llama la guitarrista y mujer? Guitarrista y mujer que toca conmigo. Ella, mi guitarrista, su guitarrista, y yo soy su cantante. Él es Charly García y su guitarrista en ese momento era María Gabriela Epumer, la que era hermana menor de Lito Epumer, integrante de Viudas e Hijas de Rock and Roll, guitarrista también de Fito Páez y de la Spinetta Jade, que tenía como tía a Celeste Carballo y un abuelo, Juan Epumer, que había sido guitarrista de Agustín Magaldi. Mapu, como la llamaban a María Gabriela Epumer, tenía un valor artístico enorme y más de una vez en estos 16 años de programa hablamos de ella, de las distintas bandas que integró y de sus discos como solistas. Pero hoy queremos recordarla en su paso por la banda de Charly García. María Gabriela Epumer, por favor. Primero vamos a cómo Charly cuenta que conoció a María Gabriela Epumer y en su particular manera de hablar, lo que pensaba de ella como guitarrista. Hola, María. Yo conocí a María Gabriela, a vos, no se lo cuento todo. María Gabriela tocaba con las Viudas y estaba en Shams, creo que tocaba Pat Metheny. Yo estaba en la barra de arriba y ella estaba abajo. Y me acerqué, así, totalmente seductor, y le digo, compuso un tema para las Viudas. La cara que me miró. Me parece fantástico que te hagan homenajes y todo eso. Vos sabés que sos la mejor. Por algo tocas conmigo, pero no soporto que hagas más discos. Que toques y esas cosas. Vos sos mía. Un beso, chao. Para ese mismo programa especial que realizaron en Telemúsica, la Epumer recordó cómo conoció a Charly García. Charly, en realidad lo conozco, nos conocemos, va por ahí, él no se acuerda de yo desde que tengo 9 años o algo así. Bueno, mi tía era novia de Juan Rodríguez en una época, así que era como la época de Sui, el baterista de Sui Generis, entonces... Había como una conexión, yo iba, pero era chiquita, así que no creo que se acuerde. Hay distintas versiones de cómo María Gabriela Epumer llegó a la banda de Charly García. Vamos a la que ella misma contó. Él una vez vino medio como en broma a ofrecerme un tema, medio que hacerse lindo conmigo en jams, me acuerdo, en un boliche, que tenía una canción para darnos. Y yo medio que lo miré así y no le di bola. Él siempre se acuerda, yo no me acordaba, lo recordó. Y bueno, siempre de ahí, de las viudas, de esto. Entonces, hace como, bueno, 7 años, por medio de una amiga en común que es Laura Casarino, que es la cantante, una de las cantantes de los Twist, le invitó a comer a casa, a charlar. Entonces ella hizo ñoquis, no sé qué, y de ahí estuvimos charlando. Y después yo estaba tocando en el grupo Las Chicas, que era con ella, con Floppy, con Marcela Chediak y Laura Gómez Palma. Y nos vino a ver a Prida a mí. Y después del show me vino y me felicitó, me refelicitó así. Me dio la mano, me acuerdo, me hizo muy bien, muy bien. Entonces me dijo que se tenía que ir de gira y que no tenía guitarrista. García López ya no estaba. Y entonces le pregunté a quién iba a poner, que, y me dijo que nada, que no a nadie, porque no le gustaba audicionar gente. Entonces que iba a tocar él. Y yo le dije, ¿cómo? Pero llévame a mí. Pero así como una especie de broma, así en medio de, sin timidez. Yo soy muy tímida normalmente y me salió como una cosa. Llévame a mí. Y él me dijo, ah, sí, ¿podés? Entonces dije, por supuesto. Sí, seguía re canchero. Bueno, me dijo, hablemos y vemos. Unos días después de esa primera charla en la que ella se ofreció para ser su guitarrista, María Gabriela Pumer lo pasó a buscar a Charlie y fueron a la sala de ensayo. Fuimos a la sala de ensayo y estábamos los dos solos, yo sentada en una banquetita así alta y él en el teclado, y empezamos a tocar temas de él que yo había sacado y con, bueno, que sabía. Y ya ahí le re gustó, bueno, tocamos Promesas sobre el bidet, Rezo por vos, bueno, un montón de cosas. Y estuvimos como 5 horas tocando, después zapando cosas, tocando, ¿sí? Y ya dijo, bueno, ya está. Ya está, dijo Charlie, y desde ese momento ella lo acompañó sobre el escenario durante una década. De esa etapa son los discos Cassandra Lange, del 94, también el que grabaron para la MTV, Say No More, del 96, El Aguante, del 98, hasta llegar a Influencia en el 2002. Take it easy, babe. Life is easy. Ya se hace de noche. Me tengo que ir. Hey, María, toca un poquito. Mapu también estuvo en las grabaciones de Alta Fidelidad con Mercedes Sosa y ese feo experimento llamado Charlie y Charlie, registrado en Olivos entre García y el expresidente Carlos Menem. También formó parte del regreso de Sui Generis tanto en estudio como en vivo y tocó ante más de 300.000 personas en Puerto Madero, momento en que se registró Demasiado Ego. El 30 de junio de 2003, María Gabriela de Pumer falleció camino al Hospital Francés, víctima de un paro cardiorrespiratorio tras una negligente atención médica previa. Tenía tan solo 39 años. Poco tiempo después, en un recital, Charlie tomó unos tragos de whisky en el escenario y estrelló el vaso contra el piso. Esto es de bronca. Ustedes saben por qué, le dijo en complicidad al público antes de arrancar con una tremenda versión de Demoliendo Hoteles. El músico tenía puesta una remera en la que él le había pintado A1, como la llamaba a la guitarrista y como ella había bautizado a su última banda antes de su disco solista. Charlie García llamaba a María Gabriela de Pumer A1 como una forma entre cariñosa, afectuosa, para destacar el talento y la destreza de la guitarrista. ese apodo era una forma de reconocer su habilidad excepcional y su importancia dentro de la música argentina. En abril de 2003, dos meses antes de su muerte, el suplemento Sí de Clarín realizó por entonces un novedoso video chat a donde quienes estaban conectados podían preguntar. Ropoldo te pregunta qué se siente en tocar con uno de los más grandes del rock nacional como Charlie. Uno se siente muy bien. Es una experiencia recomendable y es un honor también, ¿no? Haber compartido y estar compartiendo casi 10 años, este 2003, año. Hace 10 años que tocamos juntos y que nos reelegimos cada vez. Y bueno, se aprende mucho, está buenísimo. Hay momentos difíciles y de los otros. Sí. Manu Seinomoriano dice, ¿cuánto has crecido musicalmente desde que tocas con Charlie? Y muchísimo, muchísimo, porque he experimentado cosas musicales, momentos musicales y personales también con Charlie, que creo que alguien que se expresa con el arte es muy importante, que es lo que va vivenciando. Sí. Y si no tenés nada para decir o nada que interesante, me parece que no podés mostrarlo. Entonces creo que tocar con él, bueno, musicalmente me di cuenta que es un genio, que de verdad, o sea, tiene unos momentos de brillantez increíble. Musical, y aparte tenemos como una conexión telepática musical, ¿no? Que ya ni nos miramos y sabemos. Ya saben qué está haciendo el otro. Sí, y qué va a venir, y qué le va a quedar bien a una canción de él, y qué no, y bueno, y todo eso. Yo soy un vicio más, en tu vida soy un vicio más. ¿Por qué no me dejas si es que soy tan solo un vicio? Entre ambos, María Gabriela y Charlie, existió una relación que trascendía lo que pasaba sobre el escenario. Ella fue investida como Miss Ain't No More por el músico y por los fans, y como tal, siempre lucía el famoso brazalete con las letras SNM. Y cuando en las entrevistas le preguntaban por esa enérgica relación, ella contestaba: nos reelegimos cada vez que hace falta. Puedo ver, puedo estar en una... color de esperanza. Vas aquí, vas allá. El 1 de agosto de 2017, el día que hubiese cumplido años y a 14 años de su muerte, Charlie García dijo: pienso mucho en vos, María Gabriela. Todavía en los shows me doy vuelta para buscar tu mirada cómplice. Ojalá tengan tocadiscos en el cielo. Mi último disco, Random, es mi humilde homenaje a la mejor guitarrista que existió. Dedicada a María Gabriela. Pero va, quieres sal, nena, nadie se va. Cerramos este recuerdo de María Gabriela Epumer, recordándola hoy en su paso por la banda de Charlie García. Vamos con la versión que Epumer hizo del tema No te animás a despegar, con su banda A1, con Charlie García como invitado. Y así nos despedimos hasta la semana que viene. Con buena música, entonces, nos vemos la próxima. Hasta la semana que viene. Donde todo sale.